Independencia. Información. Interés común. Interacción. Interrogantes. Ion Radio. Bueno, ¿qué ha cambiado algo en ti antes y después de este debate? No, bueno, ha cambiado, pues hemos enriquecido el debate, yo creo, pero que sí, cambio político en absoluto, porque tanto Pablo como yo compartimos la inmensa mayoría del diagnóstico de lo que está sucediendo. La divergencia natural surge en la estrategia política. Ellos consideran que Podemos es un instrumento adecuado para el momento que hay, y yo creo que, siendo legítimo, creo que Izquierda Unida sigue siendo un instrumento necesario, claramente insuficiente, pero necesario para la transformación social, pero eso ya lo pensaba antes, y por lo tanto hemos enriquecido, pero a partir de lo que ya sabíamos. Al ser una cuestión de estrategia, habrá que ver los resultados de la europea para ver también un poco el pulso de la gente para cambiar esa cuestión, ¿o no? Alberto, ¿y tú crees una nueva figura de Izquierda Unida, relativamente nueva, joven, fresca, dentro de este partido que tiene una parte caduca claramente? ¿No encuentras ciertas contradicciones o no te encuentras en un dilema muy grande a la hora de romper lo que hace falta o de cambiar lo que hace falta en Izquierda Unida? Bueno, yo no encuentro contradicciones porque, bueno, vamos a decir, yo siempre me debo a mis ideales, a mis principios, y en toda reunión mantengo siempre la misma actitud. Yo no defiendo a nadie que no crea que tenga que defender, no pongo la mano en el fuego por nadie que no crea que tenga que ponerla, y ciertamente no me veo, por lo tanto, en esa contradicción, porque como no hay corporativismo, pues no tengo que defender acciones que considere de la vieja política. Al contrario, yo defiendo lo sano y en ese sentido político de mi organización, y siento compañeros al resto de personas que opinando lo mismo están en otras organizaciones. Lo que pasa es que es verdad que Izquierda Unida pues es una fuerza con dos almas, hay una fuerza pues intergeneracional, es una fuerza que visualiza dentro la crisis que está sucediendo de formas muy diferentes, pero hay que ganar ese debate político también dentro. Creo que no se puede construir una política contestataria excluyendo a Izquierda Unida y al Partido Comunista. Para terminar, Alberto, ¿habrá unidad de la izquierda finalmente entonces, ese frente que tanta gente desea? Hombre, yo creo que si nos referimos a unidad electoral es complicado, porque para las elecciones europeas por lo menos es muy complicado. Y para las siguientes, pues vamos a ver cómo va cambiando la coyuntura. De todas formas, no me preocupa tanto la unidad electoral como la unidad política, es decir, la que se genera en las mareas, la que se genera en la calle, que esa sí creo que la estamos consiguiendo. Ojalá eso se tradujese en una alianza concreta electoral. Pero la verdad es que no tengo la bola de cristal. A mí me encantaría que abandonásemos el complejo de la vida de Brian, según la cual hay más organizaciones que personas de izquierda prácticamente, pero no, trabajando en esa línea, no sé si vamos a tener éxito más temprano o más tarde. Yo soy una persona optimista y creo que finalmente se conseguirá, pero no sé cuándo. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. Independencia. Información. Interés común. Interacción. Interrogantes. Ion Radio.